Say what? Dice. Soy la razón para que todos los fecas su propio nombre tachen. El SH, experto superando baches. Cuando la música se tiñe de negro azabache, cuido mi gente y mi tierra, me llaman White Apache. Sin un plan B, mi plan es soñar a lo grande. Si la materia prima es buena, fijo que se expande. Ahora que ustedes presumen de haberse puesto guantes, recuerden que yo estuve antes, después y durante. Figurantes, sabemos que aquí están de paso. No tengo tiempo que perder replicando a payasos. Cada uno sabe cuál es su misión según el rango. La mía está llena de amor, igual que la de Django. ¿Cuándo aprenderán a no fliparse tanto? Pregunto cuándo sabrán que el camino se está andando. Quieren correr y todavía nunca han gateado. No vine a dar lecciones, pero han gateado. Say loud, we don't give a fuck lo que piensen. Aquí los toyacos se van calientes. Todavía nos quedan cuentas pendientes, pero el curro a la espalda sobresaliente. We don't give a fuck lo que piensen. Aquí los toyacos se van calientes. Todavía nos quedan cuentas pendientes, delirio máximo. Que noto presión recorriendo mi cuerpo y solo pienso en expulsarla. Mi trayectoria impoluta jamás podrán comprarla. I'm a real hijo puta y no me preocupa que cuatro zorras ahora quieran criticarla. Más de la mitad de mi vida metido hasta las trancas, trayendo líneas gordas y molestas como Carman. Que qué me pasa, les doy mi palabra que a malas causo problemas, igual que el double check del WhatsApp. La práctica me dio el nivel del que hago gala. Que no soy yo, que son mis rimas las que trincan y los acorralan. Incontroladas tramando en el área, lo llevan crudos y esperan tajada. Ya que estas ganas y calvas demuestran experiencia acumulada, procuren respetarlas antes de hablar nada. Si siempre sacan música para la grada, cuando pregunten al menos en serio den la cara. We don't give a fuck lo que piensen. Aquí los toyacos se van calientes. Todavía nos quedan cuentas pendientes, pero el curro a la espalda sobresaliente. We don't give a fuck lo que piensen. Aquí los toyacos se van calientes. Todavía nos quedan cuentas pendientes, delirio máximo. Wow.